está llorando los martirios de sus penas. Es mentira, nunca ha sido mujer buena con humano corazón. Mujer falacia, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena. Sobre tus ansias un corazón de piedra, con las maldades que encierra la codicia. Falacia, impostora de caricias, tu beso es virus que al alma envenena. Sobre tus ansias un corazón de piedra, con las maldades que encierra la codicia.